de corazón. Sale y toca en su banda. Los olvidados van a empezar. Enchufan guitarras y largan. Los olvidados son su verdad. Toda su vida en la banda. Tienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Los fabulosos Cadillacs estaban sonando mientras proclamaban verdades genuinas e inagotables. El programa de esta noche se dedica a esta banda argentina con ocasión de la edición en este año de el que es su último disco titulado La Salvación, de Solo y Juan, al que pertenecía esta canción de título La Música Salvará al Mundo. El tema o el motivo de esta noche permite también echar un vistazo a la carrera inmediatamente anterior a este disco. Encontramos la vuelta de los fabulosos Cadillacs en el año 2008, con un momento previo en el que, a raíz de las colaboraciones de diferentes artistas para rendir homenaje a Andrés Calamaro, publicaron una versión de una de sus canciones, pero la vuelta discográfica se produjo en el año 2008 con un disco titulado La Luz del Ritmo y que continuó con un disco al año siguiente titulado El Arte de la Elegancia de los Fabulosos Cadillacs. Dos discos que traemos hoy aquí, que al menos en el estado pasaron desapercibidos, pero que incluían ideas y canciones apreciables. Y yendo a ese año 2008, encontramos una canción de el tercero de los compositores de esta banda, de Sergio Rotman. un compositor que se deja ver y oír solo en contadas ocasiones, pero que siempre que lo ha hecho cumple con una sensibilidad especial. Esto es El fin del amor. A la orilla del mar, mirando las estrellas. Cada una de ellas se ve tan importante. Es otra canción para no ser felices. No es una canción para la mujer que amo. La idea que presentaba antes se basa en la simplificación de la carrera de los fabulosos Cadillacs, dividiéndola en varias etapas, o al menos en cuatro etapas. La que comenzaría con su primer disco a mediados de los 80, Bares y Fondas, y que llevaría, por ejemplo, hasta el disco volumen 5, y la que continuaría en el año 92, con El León y con Vasos Vacíos seguidamente, y que se concluiría de manera magistral con Rey Azúcar en el año 95 como segunda etapa, una tercera etapa de expansión y de experimentación representada por Fabulosos Calavera, la marcha del Golazo Solitario y del colofón en directo de Hola y Chau, y una cuarta etapa que comenzaría en el 2008 con La luz del ritmo y que continuaría con El arte de la elegancia y que terminaría quizás con este disco que ahora han presentado en el año 2016, La salvación de Solo y Juan, en la que confluyen, a pesar de su contenido conceptual y de la historia que incorpora el disco y las canciones, en este disco confluyen sonidos que han estado ahí desde el principio y también referencias explícitas a otros momentos de la carrera del grupo. Y de alguna forma parece que estos dos discos, el del 2008 y de 2009, funcionaban prácticamente como el laboratorio que ha permitido en el año 2016 publicar este fantástico La salvación de Solo y Juan. En El arte de la elegancia de los Fabulosos Cadillacs, al igual que en La luz del ritmo, pues incluyen canciones nuevas y se incluyen versiones de otros artistas y versiones también del propio grupo, como esta que aparecía en El ritmo mundial, el disco en el que colaboraba Celia Cruz, una canción titulada Más solo que la noche anterior. que es tan peligroso empezarte a preguntar si este no es el momento, esta noche acá al lado del mar, en que el mundo sea nuestro para siempre, que contando tres lo tengamos ya. Y veo tus pies bailar, solo no estoy. Yo veo tus ojos y me siento más solo que la noche anterior. Y veo tus pies bailar, solo no estoy. Yo veo tus ojos y me siento más solo que la noche anterior. El tiempo es tan corto para poderte amar. Yo trato que me encuentres pero mi voz no va. El tiempo es tan corto para poderte amar. Yo trato que me entiendas pero mi voz no va. Solo que la noche anterior era el título de esta canción que originalmente se incluía en el Ritmo Mundial y que saben renovar este grupo en este disco El Arte de la Elegancia de los Fabulosos Cadillacs, pero sin adulterar y sin desconstruir, que es un poco la gracia de estos dos discos que de alguna manera vuelven a los orígenes sin aportar aparentemente nuevas ideas y sin el efecto sorpresa y apabullante que producían los discos anteriores, sobre todo Fabulosos Calavera y La Marcha del Golazo Solitario, pero que, como digo, reactualizan y ponen nuevamente en valor algunos temas que eran totalmente irresistibles, como este que acabamos de escuchar. Y volviendo al disco del año 2016 de los Fabulosos Cadillacs y comprobando la frescura que consiguen todavía aplicar a sus canciones, hallamos un ejemplo perfecto en la titulada Juan, una canción que podía estar en sus comienzos, pero que se interpreta con la cercanía, con la inmediatez, pero también con el magisterio que aporta la experiencia de un grupo con tanta trayectoria, tantos experimentos y tantas aventuras fantásticas. Este chico tuvo un sueño que vuelve. Esto era Juan, una canción de La Salvación de Solo y Juan, el último disco de estos argentinos, un disco conceptual, como antes comentaba, que aporta unas señas de identidad basadas en una historia que se incluye en el libreto del disco, una historia llena de misterio, espiritualidad y tragedia, de culpa y redención que envuelve la relación de dos hermanos, de Solo y Juan, y que se relaciona con la historia de su progenitor y también de la trágica y misteriosa desaparición de su progenitora. Una historia que en los elementos que incluye y que a veces parece sugerir más que contar y que incorpora tantas ideas que quizás al final también da la sensación de que está todo un tanto alambicado, apuntando en muchas direcciones pero concluyendo poco, esta historia no deja de ser interesante y en esos elementos misteriosos, mágicos, me recuerda a el libro Stone Junction de Gene Dodge, que se subtituló aquí en España como Una epopeya alquímica y que nos trae a la memoria diversas señas de identidad que se pueden compartir en este disco de los Fabulosos Cadillacs y que luego esa historia plasmada en las canciones pues sigue aportando ese aura misteriosa en unos temas concéntricos y que siempre vuelven en torno a las mismas acepciones y los mismos intereses que atraviesan la historia de Solo y Juan. Y en La Luz del Ritmo encontramos, como antes comentábamos, algunas canciones nuevas, algunas versiones de otros artistas, como por ejemplo The Clash o Ian Dury, y también el remedo de antiguas canciones de los Fabulosos Cadillacs, como aquella que aparecía en el antiquísimo Bares y Fondas, el Basta de Llamarme Así. Una balada que vuelven a ralentizar y que convierten en una canción a la altura, por ritmo, concepto y por intensidad, a la altura de ese Calaveras y Diablitos. Durmiendo allí, y juro amarme así. Ya voy a ir, voy a subir cuando me toque a mí. Mientras yo te canto esta canción. Tomando los orígenes y las influencias más clásicas en el año 2008 con este Basta de llamarme así, con ese aire a lo Madness, y esas influencias clásicas están también muy presentes por el lado progresivo en el último disco, dejando atrás pues esos momentos progresivos más selváticos y más barriales que estaban presentes, por ejemplo, en Fabulosos Calavera. Ahora retoman la senda, pero por el lado británico y más ortodoxo, rememorando a grupos como The Who o Pink Floyd. Vamos a escuchar el profesor Galíndez de La Salvación de Solo y Juan, una canción del bajista de los Fabulosos Cadillacs, de Flavio. Vamos allá. Escuchar ni el vuelo de una mosca. Soy el profesor Galíndez. el profesor Galíndez, que intentaba aplicar el sistema abreviado de astrología a la educación primaria y que era otrora funcionario del Ministerio de Bienestar Social. Un personaje que podía encajar, por ejemplo, en el libro que antes citaba del californiano Jim Dodge y que puebla la historia que recorre el fondo argumental de La salvación de Solo y Juan. Y retornando a El arte de la elegancia del año 2009, quizás inferior al anterior, La luz del ritmo, pues encontramos versiones de canciones anteriores de relevancia y con sustancia, como las que antes hemos escuchado, también versiones de canciones anteriores que se las podían quizás haber ahorrado y que es discutible para qué, y canciones nuevas como la que vamos a poner ahora, titulada Lanzallamas, y que es una canción que podía haber sido un descarte o una de las primeras canciones del grupo. Ahí va. Mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Esto es El pasajero de reserva, y en La salvación de Solo y Juan encontramos la historia de dos hermanos unidos por el secreto trágico de su progenitor. Juan, el calculador y el materialista, el previsor, y Solo, el creativo, el artista, el espiritual. Las virtudes y el fondo trágico de esta historia se sintetiza en la canción que vamos a pinchar ahora, titulada precisamente Canción de Solo para Juan, y que demuestra una vez más y un montón de años después la versatilidad y la capacidad de este grupo argentino para readaptarse y encontrar nuevas razones que hagan excitante su música. Y en este caso, aunque las formas de la canción nos remiten directamente a grupos alternativos y a unos aires épicos que encontramos en muchas baladas de estos tiempos, esa especie de componente indie romántico que arrasa en todas las escenas, pues no deja de tener su personalidad por la melodía, por el misterio de la lírica y por la voz trágica, intensa e inigualable de Vicentico. Escuchamos ahora Canción de Solo para Juan. Ya no La salvación de Solo y Juan, que contiene múltiples pistas y referencias para los fans del grupo, que van desde Mal Bicho hasta Siguiendo la Luna o El León, tanto en la lírica como en la música, y también algunos homenajes secretos a canciones e historias anteriores, como por ejemplo el hecho de que el grupo que tiene en la historia uno de los protagonistas, Solo, se llama también Los Olvidados, como una canción de Los Fabulosos Cadillacs que aparecía en el disco titulado Volumen 5. Y este grupo, que ha sido un grupo de hits y de canciones multipopulares, pues en el 2007 aún encontró en la bolsa algunos argumentos más para construir otro hit inapelable, y precisamente fue el que dio título al disco, el titulado La Luz del Ritmo. Y en La salvación de Solo y Juan hay dos canciones dedicadas a el progenitor de los dos chavales que dan título al disco y cuyo secreto desencadena la historia y el misterio. Una es El rey del swing y otra es Averno, el fantasma, una canción en la que los Cadillacs vuelven a los sonidos de salón. Terminando, una canción más de La salvación de Solo y Juan, una canción titulada 1987, otra balada progresiva en la que retornan por unos fueros más ortodoxos y abandonan la selva y la atmósfera extraterrestre. Esta canción, 1987. Tanto tiempo te busqué, esperando por saber Y hasta aquí el pasajero de reserva de esta noche, en el que hemos retratado los últimos tiempos de los fabulosos Cadillacs, con el colofón de La salvación de Solo y Juan, el último disco del año 2016, del presente, una historia de redención, culpa, incomunicación y autoconocimiento. Y terminamos entre amigos con un tema famosísimo de Curtis Mayfield, interpretado, extraído del arte de la elegancia e interpretado por los protagonistas de esta noche. Mantente en la sintonía de Radio Topo. ¡Vamos ya! Puedes tratar y no llegar jamás. Vos confundís mi vida más y más. Vamos hacia otro destino, a encontrar algún lugar en el camino. Hora de huir, de salir de aquí, de encontrar algún lugar donde morir. Y seguí soñando hasta que el sueño sea real. Seguí soñando hacia otro destino.